tema político, lo de la consulta del pueblo es muy importante. Por eso nosotros nos hemos puesto en contacto con sus principales protagonistas y alguien que ha sido del pueblo desde su inicio, pero es un pueblo demorado, demorado no, Un pueblo moderado. es un pueblo moderado democrático. Moderado. Y por eso hemos llamado a Ángel Humberto Tarquino, sociólogo, docente, ideólogo y columnista. Sí, oiga, perdón Alejandro, antes de ir con Humberto, con Ángel Humberto Tarquino, nos decía antes de ayer Juan Pinzón y ahorita con Humberto vamos a aclarar el tema, que son 12 las listas del pueblo en Cundinamarca, dos de las cuales son de Soacha. Me imagino que Humberto formará parte de una de las listas de Soacha. Pues Eso es lo que nos va a aclarar, ¿no? preguntémosle. Ángel Humberto, muy buenos días. Alejandro, muy buenos días para usted, buenos días para Ariel, a la mesa de trabajo de periodismo público. Bueno, Humberto, Sí. aclárenos un poquito este tema del polo democrático de este domingo. Entiendo que lo que se va a hacer es elegir los delegados al Congreso del Polo que se va a realizar en mayo próximo. ¿Es así? Sí, es correcto. El propósito de la elección de delegados tiene como fin participar en el cuarto Congreso del Polo Democrático Alternativo. Y como ustedes muy bien saben, dentro del polo, como en todos los partidos, hay tendencias, hay matices. Pues efectivamente en Soacha también es esa situación es normal que hayan diferentes tendencias, matices, razón por la cual en Soacha habrá al menos dos listas, una que está respaldando a la concejala Nelly Cubillos, que lo hace la presidenta del Polo, la doctora Clara López, y la segunda lista es la que encabeza el senador Jorge Robledo Castillo, y de la cual formo, por supuesto, yo parte. Muy bien, ahí está claro entonces, y lo que usted dice, dos tendencias, una hacia Clara López y otra hacia el senador Robledo. ¿Qué otras personas están en la lista que usted integra, Humberto? Bueno, dentro de de nuestra lista, que es la lista 6, está nuestro candidato a la alcaldía, Juan Pinzón, está el señor Jason Fonseca, Juan Pinzón es abogado, sociólogo, el señor Jason Fonseca es un joven que está terminando, culminando sus estudios de contaduría, está la licenciada Viviana Padilla. Está el señor Carlos Rosso, que es empresario, está, a ver, así que me acuerdo en este momento, hay un líder comunal del barrio La Despensa, bueno, somos 22, no recuerdo en este momento el nombre de todos, me cogí un poco de sorpresa, pero sí es una lista de 22 aspirantes a asistir al Congreso, que ojalá fuéramos todos. Pero como se sabe, la otra lista es una lista fuerte, es una lista liderada por una concejala que pues también irá a hacer un importante aporte en términos de delegados al Congreso. Humberto, para los que no tenemos muy claro el asunto, mire, usted es el 15 de la lista 6, ¿cierto? Sí, señores, soy lista territorial Cundinamarca número 6. Renglón 15 para quienes deseen acompañarme en este ejercicio de importancia fundamental para el partido, pero sobre todo para el país. Bueno, y yo voto por el 15. ¿Eso quiere decir que usted le puede ganar al número 8 o al número 7, cualquiera, no sé quiénes más serán? Digamos que de cada lista, como de Soacha tiene derecho a 7 cupos. Del total de 22 que van a ir por Cundinamarca. Entonces, los que más saquen votación de las dos listas son los que van a representar a Soacha. Ahora, es posible que una lista pueda poner los 7 o que no pueda poner ninguna. Hay varios escenarios, pero la idea es fundamentalmente que en lo posible cada lista pudiera elegir los 7. Sí, Señor. bueno, Humberto, es decir, cada lista son 22 aspirantes, ¿cierto? Sí, Ca señor. cada lista. Y dependiendo de la votación por cada lista, pues va a salir también, máximo hasta 7 delegados. Puede ser de una sola lista o puede ser de las dos. Correcto, sí, señor. Ahí aplica lo mismo que para las elecciones normales, umbral, cifra repartidora, etcétera, cociente. Se aplica el mismo principio matemático, digamos, si se quiere. Sí, oiga, Humberto, una aclaración. A diferencia del Centro Democrático, que para el caso de Soacha, que solamente pueden votar los inscritos, los que tengan carné del partido, para el caso del Polo Democrático, cualquier ciudadano que esté inscrito en el censo electoral, que tenga inscrita su cédula, ¿puede votar? ¿Pide los tarjetones del Polo y puede participar? Con respecto a eso le digo, eso fue todo un debate que se dio en el comité ejecutivo del partido, y bueno, finalmente se impuso la propuesta de que las votaciones eran abiertas, es decir, que cualquier persona que simpatice, que sea seguidora, que sea incluso, por supuesto, militante del partido, podría participar, puede participar. Pues eso, como todos saben, eso da lugar a muchas situaciones complicadas, pero finalmente se impuso una posición supremamente flexible y por supuesto eso dará lugar a que intervengan personas pues de los que al menos están en el censo electoral y comparten puntos de vista, criterios y apreciaciones con los integrantes de cada una de las listas, ¿no? Entonces me imagino que es posible que, no me imagino, eso va a ocurrir, por supuesto. Bueno, Humberto, es muy importante para, no solamente para el Polo, sino para diversos partidos que están participando en una mesa que se llama Juntos Podemos, o Podemos más bien, Soacha, como ASI, Maíz, UP, Partido Verde. Porque lo que ustedes definan también va a ayudar en lo de la mesa. Sí, mire, Alejandro, el futuro de esa alianza se va a determinar después del lunes en función de la composición de los nuevos integrantes de la coordinadora municipal, que yo por supuesto espero a que esos nuevos integrantes no solamente ratifiquen, sino que también se comprometan a fondo con esa alianza, que pues además sería un punto, un referente para muchas ciudades del país, y con mayor razón si logramos darle solidez en términos programáticos y de principios políticos frente a lo que se avecina, que son las elecciones a Senado, Congreso, a Asamblea, Gobernación y Consejos y Alcaldía. Bueno, Humberto. Señor, dígame. No, continuemos, señor. No, básicamente era puntualizar sobre eso. Ok, bueno, no, mire, ya como para redondear la cosa, este fin de semana, este domingo, yo puedo asistir a la mesa de votación, al puesto donde siempre he votado. Digo, eso, donde tengo escrita la cédula. Digo que voy a participar en las elecciones del Polo. Me imagino que me darán algún tarjetón. Yo escojo la lista número 2 y voto por el renglón 6. ¿Hice bien el ejercicio? Sí, correcto. Sí. Para votar por usted, ¿no? Bueno, si me lo puso como ejemplo, ¿sí? Es correcto, pero si es para mí, estaría votando mal. ¿Por qué, hombre? A ver, dígame. Porque yo soy lista 6. Ah, la lista 6. Renglón 15. Ay, vea, pues, lo dije al revés. Espera, aclaremos eso, hombre. Sí, tiene que tener cuidado. La lista de Soach es la lista 6. La lista donde usted está es la 6. Aquí hay dos listas, 6 y 7. 6 y 7, esa fue la confusión. 6 y 7 porque pertenece a las de Cundinamarca, ¿cierto? Correcto. Perfecto. A las 12 de Cundinamarca. Entonces, usted está en la lista 6, en el renglón 15. Renglón 15, sí, señor. Ahora sí voté bien. Bueno, Humberto, hombre. Humberto, la pregunta que se le hace a todos los que participan en política, ¿y por qué votar por usted, hombre? Bueno, la pregunta es bien interesante y además no es fácil responderla porque, en primer lugar, quienes estén dispuestos a acompañarme es porque me están generando un voto de confianza, si se quiere, y es un acto de alto nivel de responsabilidad que uno asume. Yo he sido un seguidor muy cercano del proceso político, del desarrollo administrativo de Soacha, y pues tengo claro que se requiere en el próximo futuro, o en este futuro ya inmediato, que las propuestas de desarrollo que se puedan llevar para el municipio sean propuestas viables, propuestas que estén en función de la disponibilidad de recursos y de la gestión de recursos que hagan quienes estén al frente del municipio. Yo diría que lo fundamental en lo que a mí concierne, pues es que yo represento de algún modo el respeto por lo público, la valoración de lo público, el cuidado de lo público, y fundamentalmente creo que tengo una trayectoria en la que fundamentalmente brilla pues mi honestidad, mi preparación y sobre todo mi preocupación por el presente y sobre todo el futuro del municipio de Soacha. Bueno, Humberto, pues ahí está, con eso es suficiente para dar nuestro voto por Ángel Humberto Tarquino este domingo, la lista número 6, ¿no? De lista 6. De Cundinamarca, lista renglón seis. 15. Lista 6, Cundinamarca, renglón 15. Y es por votar 15. Por Humberto Tarquino, sí. Soachuno, de aquí del centro, pero si hay que votar por alguien más de la lista, pues también lo pueden hacer. Sí, lo ideal, oiga, ojalá, lo ideal es sacar... los siete cupos, ¿no? Eso, hay que apostarle sí. A eso, es decir, que la gente salga a votar y a respaldar. Sí, así, sí. Mire, así no sea del polo, pero que uno simpatice porque nos interesa que Soacha tenga esos siete cupos. ¿Puedo decir algo para los soachunos, Humberto? Claro, por supuesto. Quien quiera votar por Nené, lista 6, número 15. gracias, Alejandro. Mejor publicidad. De pronto me pasa como con el presidente Santos, ¿no? ¿Cuál? Pues cuando la señora esta la entrevistaron y entonces dijo que la señora no Plata. Por Turriaga, sino por Guampa. Sí. Entonces, ya que en esta ocasión no voten por Nelly, sino por Nené. Por Nené, lista 6, renglón 15. Ahí está. Oiga, Humberto, muchas gracias y éxitos. Bueno, a ustedes, a la mesa de trabajo, muchas gracias. Estoy muy bien. Bueno, buen día para todos.